Mi nombre es Mariem y estamos aquí como cada martes para escuchar un poquito de arte. El día de hoy les voy a hablar sobre el pop art. Este movimiento que es tan amado y odiado por muchos, que bueno, es una rama no es difícil, pero sí es como tiene ahí sus toquecitos interesantes para explicarse. Y aparte de eso, les voy a hablar de la exposición que está ahorita en el Musa. Ya me he comentado porque ya fui, amigos. Después de que hace como 2 o 3 semanas se los estoy prometiendo, ya fui. Y no fui una, fui 2 veces para que quedara toda la información bien guardada. Además de eso, les voy a hablar sobre una página para editar fotos que es casi como Photoshop, pero gratis. Entonces, quédense un ratito, acompáñenme esta noche, tómense un cafecito, una cervecita y lo que gusten. Pero vamos a escuchar primero algo de música para entrar en mood radiovisual. Regresamos. Never. ya estamos de vuelta, amigos. Déjenles cuento. Bueno, ya les había dicho que quería ir al Musa desde hace como 2 semanas. Ya fui, ya vi la obra de Leonora. Y pues ya saben, yo siempre acabo enamorada de todo. Pero esta vez, pues con más razón, digo. No me había tocado ver la obra de ella tan de cerquita. Y si bien te ponen de todo, la verdad es que la obra son 3 salas, no es cierto, 4. 4 salas. En todas hay tanto pintura como grabado, como escultura. Incluso hay una sala donde te ponen joyería que ella llegó a hacer. Que algunas están muy interesantes, la verdad. Digo, carísimas, yo creo. Pero muy bonitas, muy interesantes. Y yo quedé más enamorada de su escultura que de su obra pictórica. Sí, me gusta mucho su obra pictórica. Porque pues hay mucha magia en ella, digo, es surrealista. Pero en la escultura todavía encontraba como más detalle, podía acercarme más y sentirlo ahí como más vivo, por así decirlo. No sé cuántas esculturas son exactamente, no las conté y no venía la información de cuántas eran. Pero sí son unas 20, yo creo. Mínimo 20, según mi cabecita, han de ser esas. Está en el piso, en el segundo piso de Musa. Bueno, es el primer piso, ¿no? Porque el de abajo es planta baja. Sube las escaleras en Musa y ya. Sin embargo, no es la única exposición, obviamente. Hay otras 2. Bueno, había 2. Ahorita no sé hasta cuándo vayan a poner alguna otra, porque una de las que estaban ya se terminó, que era la de latitudes. Que para el que fue a verla, coménteme ahí en alguna de las redes sociales si les gustó. Yo quedé enamorada de esa exposición, pero ya se terminó. Y la otra que está es una obra. Son muchas imágenes relacionadas a lo que fue la Pasión de Cristo. Del lado derecho, izquierdo al entrar a la sala. Pero hay unas muy interesantes, la verdad. Digo, ustedes saben que yo no soy precisamente la persona más creyente del mundo. Pero aún así hay unas que yo dije, wow, estas están interesantes, como unos bocetos de una serie llamada El Grito. Y algunas de Cristo ya como tal en, pues sí, en la cruz. El que a mí más, o bueno, la obra de quien más me llamó la atención fue de Guillermo García Oropesa. Entonces vayan, son varios, es como un colectivo en esa exposición de, me parece, 4 artistas. Digo, yo siempre les voy a recomendar que vayan a los museos independientemente de lo que haya, para que descubran ahí a ver si les gusta, si no les gusta, y si no les gusta el por qué no les gusta, o si sí les gusta, por qué si les gusta. Pero pues no se pierdan una a Leonora, es mágica. Y otra, pues cualquier otra exposición que esté en el Musa, siempre están interesantes sus exposiciones. Yo la verdad es que me alegra no haberme tardado un fin de semana más, porque no me hubiera tocado ver la de latitudes. Era una obra, eran fotografías arquitectónicas sobre placas metálicas. Qué guau. El detalle que se veía, la textura, todo estaba increíble. Voy a empezar a buscar a ese artista, a ver si de pronto nos regala otra exposición aquí en Guadalajara que podamos ver. Fue de Leonardo Finotti. No creo que sea muy pronto. Pero, pues, si me la encuentro, les prometo que les voy a decir dónde está. Porque estas no son de esas exposiciones que se puedan ver vía online y se puedan apreciar de la misma manera. Es como los conciertos, tienes que estar ahí para vivirlo y sentirlo. Y de Leonora, pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Es mágica esa señora. La escultura, honestamente, fue a mí lo que más me gustó. Ya se los comenté. En lo pictórico también hubo, pues, varia pintura ahí que me gustó. Las, pues, tanto bocetos como pinturas ya terminadas con color y todo. Entonces, pues yo les recomiendo ir. Una de las que más me gustó fue la de El último retrato de la señora Partwright. Lo pronuncié mucho mientras la veía y no funcionó. Pero bueno, esa. Yo, vayan, amigos. Y son las noticias de mi fin de semana. Básicamente eso hice, ir al Musa 2 días seguidos. Pero pues vale la pena. La entrada es gratuita. Ahorita, si ustedes pueden, tienen la oportunidad de dar algún apoyo voluntario, lo pueden hacer. Recuerden que los museos están ahorita, pues, muy afectados por toda la pandemia que acaba de terminar. Todavía no se termina, amigos, yo ya quiero que esto se acabe. No, que estuvo muy dura, pues, estuvieron cerrados. Ay, casi un año. Desde marzo abril del año pasado. Pues la abrieron como en marzo. Casi un año sin museos, amigos. Pues, ¿qué les digo? Pero ese es en el Musa. El Cabañas también está teniendo exposiciones, para que, pues, si pueden ir, vayan. Ya saben, la entrada al Cabañas sí tiene un costo, a excepción de los martes. Los martes es gratuito. Pero pues vayan y paguen. Esta vez sí, los museos, el arte nos necesita, amigos. Esta vez nomás si quieren. Si ya después quieren ir nada más en martes, o solamente pueden ir en martes, pues también se entiende y vayan. Pero disfrutan, consuman arte. Y pues ya vamos a pasar al siguiente tema. Pero no, les voy a mandar una cancioncita antes del siguiente tema para que ya lleguen y disfruten todo. Antes de mandarlos a canción, déjenles comento que este miércoles 28 de abril va a haber un concierto aquí en Arcadia Fusión Cultural de Fer Padilla y Jerus Rob. Va a ser a las 9 de la noche y tiene un costo de 100 pesos, que es cooperación para el músico. Ya saben, es cupo limitado, por si quieren venir a escuchar musiquita. Son guitarristas como trovadores. Entonces, si quieren escuchar música relajada, bonita, mientras se toman un cafecito rico. Yo hoy me tomé un chai frío, qué delicia. Y pues vengan y saluden un rato al Greñas también, aquí está. Entonces, ya, ese fue el anuncio parroquial del día de hoy. Así es que, ya, ahora sí vamos a escuchar música y regresamos con más arte. Ahorita. que se generaron en el siglo XIX. ¿Ya? No, siglo XIX, siglo XX, el pasado. Siglo XX, ay, ya me fui bien lejos, amigos. Un siglo nomás, no, del siglo XX. Y se origina a finales de los 50 en Inglaterra y empieza a tener un mayor auge a principios de los 60 en Estados Unidos. De hecho, ahí es donde tiene como todo su boom o esa explosión de mediática que se le empezó a generar al arte pop. Y nace como un intento de hacer que el arte tome en cuenta como todos los símbolos y temas de interés populares, de ahí viene el nombre de pop, que todos los símbolos populares a los cuales esa gente culta, la élite cultural, decía, oh, eso es muy banal, no, no quiero eso, no, eso no, eso es para la gente que no sabe, que no conoce de arte. De cierta manera es un movimiento, pues ahí como político, pero no de política como tal, así de partidos. Contracultural, esa es la palabra. Hombre, si David aquí, por eso lo tengo aquí, amigos, por eso. No es cierto, él es el que dijo, ay, pues hay que... Ay, luego les cuento, ya me fui. Pero, bueno, esta élite le empieza a dar la espalda y a despreciar todos estos símbolos, todo esto que empiezan a hacer. Y ellos, de hecho, es precisamente lo que toman como inspiración para hacer sus obras. Desde ídolos mediáticos, como por ejemplo la portada del episodio del día de hoy, que es ese cuadro tan famoso de Andy Warhol de Marilyn, donde es Marilyn muchas veces simplemente editada con distintos colores. Figuras políticas, objetos ya fabricados en serie, las latas Campbell, empiezan a hacer tiras cómicas. Digo, hay mucha obra que si ustedes la ven, parece un cómic o parece sacada de un cómic, pero no, es como tal, una pintura o una impresión o un collage, porque a esta gente le gustaba mucho hacer collage, como por ejemplo, ay, ya se me perdió, amigos, aquí está, es un collage de que se llama ¿qué es lo que hace que los hogares de hoy sean tan diferentes, tan atractivos? Fue una de las primeras obras que se empiezan a generar con este movimiento. Esa obra es del señor Richard Hamilton, un inglés. Y si bien trae algunas bases o algún estilo del dadaísmo, no es un dadaísmo o un post-dadaísmo. Es un movimiento como tal, basado en, pero pues con otro tema. Recuerden que los dadaístas no hacían arte, comillas, comillas. Pero es interesante. Sin embargo, ellos muchas veces lo que hacen es descontextualizar los objetos, poniéndolos fuera del ambiente natural para el que fueron creados. De esa misma obra que les comento, este collage, a mí me gusta porque son como, pues, imágenes muy distintas entre sí. Sin embargo, cuando las pones todas juntas, de alguna manera toman sentidos. Es una habitación en la cual tienes a dos personajes principales, se podrían decir. Ambos, bueno, es un señor que parece un físico-culturista y otra es una actriz de Hollywood. El señor físico-culturista trae en la mano lo que parece una raqueta, pero ya que te acercas más, es una paleta gigante. Entonces, en la sala hay una televisión con una señora gritando. Está en el fondo un póster como de película, pero como cómic. O sea, son cosas que tú dices, por separados, no las pondría juntas. Pero ya que están juntas, hasta bien se ven. Y era como esta manera de decir que el arte pues no tiene que ser precisamente eso tan, tan cultural y tan profundo, que puede ser algo un poco más banal. Y muchos de esos artistas así lo decían, o sea, de hecho hay una entrevista que le hacen a Andy Warhol, que pues para los que no saben es uno de los principales representantes de este movimiento, en el que le dice que por qué elige el pop art, y él dice que porque era el más sencillo. Entonces, que claro, déjenles aclaro que Andy Warhol, lo que se ve en los medios, pues muchos historiadores lo pintan como un personaje. O sea, no es que él fuera así todo el tiempo, pero pues su personaje así era, muy al estilo Dalí. Es que tenemos una música de fondo bien bonita, amigos. Vénganse a Arcadia. Pero pues si bien, como les comentaba, o sea, uno de los principales representantes de este movimiento es Andy Warhol, pero no era el único y había muchísimos más. Simplemente que pues muchas veces no se habla de los otros. Por ejemplo, Richard Hamilton fue incluso antes que Andy, y se le considera el Andy Warhol británico, que fue de los que más conocidos llegaron a ser. Obras, bueno, lo interesante de estas obras es precisamente eso, que cuando salieron en su momento, pues muchos las consideraban como transgresoras, por así decirlo, porque no eran a lo que estaban acostumbrados. O sea, ¿quién iba a decir que una lata de sopa iba repetida muchas veces iba a llegar a ser una obra tan cara? O sea, pues no, parecen incluso tiras de serigrafía o de una imprenta sacadas listas para recortarse y distribuirlas. Pero esa era la obra. Y es lo que pues se toma en cuenta dentro de lo que es el movimiento, como les comento. Nace con este afán de no ser lo típico, de que tenga algo distinto. Y hay obras como, por ejemplo, no me va a salir, pues, ¡Wham!, que es como una onomatopeya, así como de ¡wow!, pero se llama ¡Wham!, de Roy Lichtenstein, que es como una explosión de un avión, pero si tú lo ves parece una escena sacada de un cómic de superhéroes. O tenemos, bueno, ya les hablé de las latas de sopa. Hay una otra de Andy, creo que es la que más, de los que más se conocen las obras, pero donde está el Elvis doble. Y simplemente es un Elvis sobre otro, ligeramente empalmados. Solamente se les empalma como la mitad del cuerpo. Y está en una de las películas de Elvis disparando o a punto de disparar un arma. A blanco y negro. Y esa es toda la magia de esa obra. Entonces dices, pues, como que mucho trabajo hacerla no costaba. O sea, no era como que dijeras, uy, ¿cuántos días batalló para hacer esta obra? No. Sin embargo, pues si lo asocias con lo que era el pop art, pues como que tiene ahí algo de sentido. Pero no solo era eso, también había muchas imágenes o mucha arte con humor. Hay uno donde es una obra, bueno, una pintura clásica, se llama Retrato Ridículo con Cello y Querubín. Y básicamente toda la obra parece ser una pintura clásica renacentista. Una mujer está tocando el cello y hay un niño pequeño, que sería el querubín, sosteniendo el libro de las notas. Pero en la cara de la músico está recortada la cara de una viejita, como sobrepuesta, como si tú de pronto tomas... ¿Han visto el episodio de Malcolm donde Lois recorta sus caras y se las pone a todas las revistas porno de sus hijos. Algo así. Entonces, eran como de un humor un poco ácido, no tan común. Pero pues, bien que no, pues sí te da gracia. Entonces, hay muchos más artistas, además de Andy Warhol, que ya en su momento les hablaré de ese señor, que me cae bien dentro de lo que cabe. Pues, sí, más o menos. Pero sin embargo, por ejemplo, está Eduardo Paolozzi. No voy a tratar de decirlo en italiano. Pero así es, Eduardo Paolozzi, que él hacía mucho de, o mucha de su obra es, él utilizaba como anuncios, póster de anuncios, de coca, de lo que fuera, y lo sacaba de ese contexto para convertirlo en algo más. Que en parte yo creo que ahorita lo que es el arte conceptual y todo el arte contemporáneo de estos tiempos, sí se inspira un poco mucho en el pop art. Ya obviamente ahorita ya le dan otros significados, pero creo que se basaron en la simplicidad de... La dificultad del arte pop era como cambiarle este sentido a las cosas que ya estaban, o crear cosas que pudieran ser banales, por así decirlo, pero que trajeran un mensaje fuerte. Para ejemplos, por ejemplo, está la obra de Kate Haring, que es este chavo que dibujaba con línea gruesa muchos monitos, que tú los ves y parecen puros monitos, pero ya que lo lees detenidamente su obra, él habla de temas de sexualidad, del SIDA, porque él fue un activista contra el SIDA muy, muy latente. Habla de, pues, de muchos temas que de pronto tú dices, ay, no lo vi venir con esas caricaturas tan bonitas y tan coloridas algunas, porque algunas pues sí tienen mucho color, otras son a blanco y negro. Pero todos estos dices, sí hay algo detrás, sí se le pensaba un poquito detrás de, pero no era tan complicado, no te lo hacían tan complejo de técnicamente como otras ramas. O sea, no era un, pues, ¿qué? Obra del Renacimiento, por ejemplo, la que les acabo de decir, del retrato ridículo, que es toda una serie, búsquenla, está interesante, todos los retratos son ahí chistosillos. Pero pues, nada, miren, eso es lo que les traía hoy de información. Hay muchos artistas, está Rupert Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol, pues ya, pa'l cielo, toda la obra de él. Hay, pues hasta la fecha hay cosas que se siguen utilizando. Todavía está, por ejemplo, si tú ves la obra de las latas Campbell, creo que aquí en México se conoció la sopa Campbell por la obra de Andy Warhol, porque no era tan común, y hasta la fecha no es como que sea tan común. Y si te dicen así como de que, ay, la del cuadro, sabes exactamente cuál es. Si te dicen Campbell, igual y dices, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Entonces sí marcó un algo, o sea, sí, sí hizo algo el arte pop. No como muchos que, sí, la verdad, yo investigando vi que hay mucha gente que odia ese movimiento por lo sencillo, porque no tiene técnica, sobre todo los puristas del arte, que o tiene toda la técnica del mundo o no sirve, y pues no se trata de eso. Dale una oportunidad al pop art. Investiguen, lean, por ahí les voy a dejar los lugares donde saqué algunas de las imágenes para que las vean, y ya se vendrá un episodio de Warhol, más adelante, la verdad, no creo que sea muy pronto. Les dije, sí me cae bien, pero tampoco es como que me encante. Y alguno de Kay Haring, se me olvida el apellido de ese señor. Él sí me gusta mucho su obra, tanto el significado como los monitos, porque se ven muy sencillos, pero de verdad si uno trata de hacerlos, no te salen igual. Y no te salen tan fácil. Entonces, revísenla. Y ya les hablaré a detalle de estos dos personajes más adelante. Pero ahorita vamos a escuchar música para ya venir con el cierre de nuestro programa el día de hoy. Volvemos. Y ya estamos aquí en la recta final del programa del día de hoy. Y como les dije hace rato, hoy les voy a hablar de una página, porque ni siquiera es una aplicación. Es una página web en la que ustedes pueden hacer exactamente lo mismo que con Photoshop, pero gratis. Porque la licencia de Photoshop, pues sabemos que cuesta. Y a menos de que te dediques a editar fotos y te paguen por ello, no es como muy rentable, o que seas estudiante y que por fuerza lo tengas que tener. No es muy rentable tener Photoshop si solamente es como para ahí aprender tú y jugar o cosas así, no. Pero esta página es totalmente gratis, tiene exactamente lo mismo. De hecho, los comandos te los mueve igual. Los shortcuts son lo mismo. Que si quiere pegar, control B, comando B, ahí, ahí ustedes ya se lo saben. Y no se traba como yo pensé que se iba a trabar. Es bastante rápida. Pues todo le funciona, creo. Hasta el momento yo no tuve ningún pero ni ningún problema. Pero les estoy hablando, amigos, de Photopea. Se escribe foto como foto en inglés, P-H-O-T-O, P-E-A.com. Y ahí ustedes pueden hacer todo lo que se les antoje. De hecho, lo acabo de abrir en mi celular y pues se ve bastante bien en el celular. Entonces, en la computadora, pues todavía mucho mejor. Que la verdad, si tienen celular, pues mejor usen la aplicación de Photoshop. Pero bueno, no, creo que estaría mejor la página porque viene más completa. En la aplicación de Photoshop solamente son como pues lo más básico, que retoque de luz, sombras, saturación, todos esos términos técnicos de los editores de foto que ya se saben. Y si nada más quieren hacer que fotos para su día a día, que su foto se vea pues un poquito más retocada, está bien la aplicación de Photoshop. Es gratis en los celulares. Ya si quieres acceder a más cosas, pues ya tienes que pagar. Y si no, pues está la página. Si su celular les aguanta la página, adelante, dense con todo. Pero si no, en la computadora, esa es mi recomendación del día de hoy, Photopea. .com, para que pues ahí crean, editen. Si no le saben, métanse a YouTube y hay 800,000 tutoriales de Photoshop que les van a servir para esta. Entonces no hay pierden, no me pueden decir ay no, pero bueno, a menos de que no quieran, pues sí, no los voy a obligar aquí tampoco, pues que somos, no, pero si les late, ahí está perfecto. Si quieren aprender a editar, está muy bien. Si no se dedican como tal a hacer fotografías y editarlas, pues creo que está bastante completa esa página. Y de momento, pues creo que por el día de hoy sería todo. Les iba a decir algo, pero se me olvidó. Qué novedad. Ah, a los que sí llegaron a descargar la aplicación de Daily Art, el día de hoy está una pintura muy bonita de gatos. Vayan y revísenla si no la han visto. Pero pues ya, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el programa. Síganos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Radio Visual GDL en todos lados. En todos lados es lo mismo. Y Racuna Radio en Facebook. Así es que... Ah, Arcadia Fusión Cultural también, en todos lados están así. Así es que pues les mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.